Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Buenas tardes, Dios les bendiga, Dios les guarde. Bienvenidos a Diálogo Pastoral, todos ustedes que nos escuchan en los diversos países, naciones, en el mundo, Dios les guarde. Velas. Somos Diálogo Pastoral. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Estamos en el 9426 de la calle Telephone, aquí en la ciudad de Houston. Y nuestros servicios, el fin de semana, viernes a las 7:30, sábados a las 7:30, domingo 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. Dios les guarde a ustedes en el día de hoy. Y bienvenidos, queremos dar la bienvenida a toda la audiencia internacional que en los diversos países y naciones en radios frecuencia diseminada por toda América nos escuchan. Dios les guarde. A medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. Proclamando desde Houston, Texas, diciéndole: preparaos, velad, busquemos al Señor, porque esa trompeta está a punto de sonar. Dios que nos ayude y le ayude a usted y nos mantenga fieles y firmes hasta el fin de los días. El que esté fuera del camino que regrese, lo torcido que se enderece, el que esté fuera en camino de injusticia, que comience a entrar en el camino de la fe. Dios le guarde a ustedes, nos mantenga el Señor como ha prometido en su palabra. Por su gran labor, a medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. Muy bien, amigos, hermanos, ya estamos por aquí. Qué bueno poder estar con ustedes todos los días a esta hora. Hay una carta que tengo por aquí que está fresquecita, acaba de salir del horno. A ver, hacía mucho que no, que los hermanos ya, antes me escribían más los hermanos, y bueno, de Cuba venían muchísimas cartas antes, y se recuerdan ustedes, yo las leí. Hace mucho los hermanos de Cuba ya no me escriben. Ya la gente llama por teléfono, es más fácil. Y ahora con esto de la internet, pues los hermanos, es mucho más fácil en este aspecto mandar un correo electrónico, mandar un email, que escribir una carta. Pero de todas maneras, damos nosotros gracias al Señor por los correos electrónicos que nos envían. Muchas personas nos envían muchísimos correos en diversos tiempos. Y también muchos nos firman el libro de visitante de Diálogo Pastoral, yendo a nuestra página dialogopastoral.com. Bueno, hablando de esta carta viene de una hermana, no voy a decir su nombre, pero viene de Cypress, Texas, y es una pregunta que la hermana hace. Dice que hace un tiempito tuvo un aborto Dice, quiero hacerle una pregunta, dice, con respecto a eso. Dice, yo quisiera saber, dice que tuvo sangrado sin dolor y que luego el médico le dijo que había tenido un aborto después de estar 3 meses de embarazo. Dijo, yo quería saber si aún sin dolor alguien puede abortar de esta manera. Pues claro, la prueba de ello es, miren, los médicos, hay una hormona que se llama la gonadotrofina coriónica, es la hormona del embarazo, y los médicos saben cuando una persona está embarazada, si hay amenaza de aborto, bueno, fuera de los síntomas de embarazo, hay síntomas específicos que da una persona cuando está embarazada, primer trimestre, segundo trimestre de embarazo, cada cosa de esta tiene su cuadro, su sintomatología. Pero cuando hay duda de embarazo, por ejemplo, cuando una persona tiene sangrado, hay lo que se llama el sangrado del primer trimestre, y generalmente cuando esto ocurre, muchas veces termina en aborto la persona que está embarazada. Y muchas veces hay sangrado que comienza, pero el médico tiene duda de si hay o no hay, ha habido un aborto. Entonces, se checa lo que se llama el nivel de esta hormona, que se llama la gonadotrofina coriónica, y checando el nivel de gonadotrofina, pues se puede saber. Y si el nivel va bajando, y va bajando, y va bajando, y va bajando, y llega un momento en que ya no se detecta, entonces se sabe que ha habido un aborto. Y aquí en la carta que usted me dice, pues con el tejido que pusieron en un frasquito, obviamente esa era parte del tejido fetal, o era el feto realmente, y eso se manda a hacer prueba anatomopatológica, y con eso se comprueba. Entonces la pregunta que se hace es, ¿puede alguien de esta manera sin dolor, con sangrado, tener un aborto? Pues claro que sí. La otra cosa es, la hermana pide los materiales del día que estuvo nuestro hermano Adolfo Cano aquí. Sírvase a llamar a los teléfonos de Diálogo Pastoral, 713-991-5760. Usted nos llama. Después del programa, habla con la persona que le va a contestar y se pone de acuerdo con ella para ver cuáles son los materiales que necesita. Muy bien, hemos estado hablando nosotros en estos días, estuvimos hablando en el día de ayer de la venida de Jesucristo y de todo esto. Estábamos nosotros comentando el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 27, donde se nos habla de la venida de Cristo, y yo decía que la venida de Cristo será sorpresiva. Es una de las cosas que la palabra del Señor nos habla, por eso nos dice que usted y yo debemos de estar preparados, porque como el relámpago que sale del oriente al occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. En otras palabras, el Hijo del Hombre vendrá, dice, el día y la hora en que vosotros no lo sepáis. Jesucristo mismo nos ilustra aquí en el libro de Mateo, en el capítulo 25, específicamente, varias cosas que deben de ocurrir para usted y yo estar velando y estar preparado. En Mateo 25 es parte del mismo discurso de escatológico de Mateo 24, solamente que el Señor está utilizando parábolas, el Señor está utilizando ejemplos para ilustrarnos a nosotros. Mateo 25 nos habla de la parábola de las 10 vírgenes, desde el versículo 1 hasta el versículo 14, hasta el versículo 13, nos habla de ello. Y obviamente nos habla de estar preparado. Prácticamente con la parábola de la, yo le hablé ayer del matrimonio judío y todo esto, cómo entra dentro de este ejemplo, la forma en que el Señor predice su venida, lo cual nos habla de la necesaria preparación que usted y yo debemos de tener. Nos habla de un aviso, pero luego la venida sorpresiva. Asimismo, en el día de hoy, esta humanidad, a nosotros se nos ha avisado, hay un aviso, y estamos mirando el aviso a través de las señales cumpliéndose a diario, pero la venida del Señor Jesucristo en sí será una venida sorpresiva. Vendrá una venida en sorpresa, cuando nadie lo esté esperando. De un momento a otro, los creyentes serán trasladados al reino de los cielos. Alguien me llamó ayer y dijo, yo no estoy de acuerdo. Bueno, el asunto aquí no es si usted está de acuerdo o no está de acuerdo, sino ver lo que la palabra del Señor nos habla y nos dice en todo esto. En la parábola de las 10 vírgenes, obviamente vemos nosotros la llegada sorpresiva del esposo. El aviso viene en camino. Habían unas vírgenes que no estaban preparadas, intentaron prepararse, pero no le dio tiempo, sino que en una forma sorpresiva apareció el esposo. Y dice el versículo 11 de Mateo 25, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no les conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en la cual el Hijo del Hombre ha de venir. Nos está hablando de la sorpresiva venida, regreso de Jesucristo. Y luego vemos nosotros que después de la parábola de las 10 vírgenes, que nos habla de nosotros estar vigilante, con la lámpara encendida, cuando se nos diga, ya llega el esposo, ya viene el esposo, se nos habla de que tenemos que estar vigilante. El Señor en Mateo 25, en el capítulo, en el versículo 15, luego nos habla de otra parábola, que es parte del mismo discurso. Si ustedes notan, el versículo 15 dice, 14 dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que yéndose lejos, llamó a su siervo y le entregó sus bienes. Aquí estamos mirando, ese hombre que se va lejos es Jesucristo en su primera venida, que se va y luego entrega sus bienes, dice, a sus siervos. Está hablando a aquellos a quienes él ha establecido para que sean sus administradores, sus predicadores, que trabajen a favor de su reino. Y luego dice, y habla de la parábola de los talentos, a uno se le entregó X cantidad de bienes para que laborara con ello, a otro se le entregó otra. Nos habla de la necesidad de nosotros, los obreros, en esta viña del Señor, que es su iglesia, ser responsable en la multiplicación del reino, en el trabajo por el reino. Y luego nosotros miramos que llega en el desarrollo de esta parábola el día, el tiempo, donde el Señor regresa y pide cuentas. ¿Se da cuenta? En la parábola de las 10 vírgenes nos habla de estar preparado, iluminado, con la lámpara encendida para recibir al Señor. En la parábola de los talentos, que es mismo Mateo 25, que es parte del mismo discurso de Mateo 24, se nos habla de cómo usted y yo tenemos que estar preparados, pero también responsablemente tenemos nosotros que laborar en el reino de los cielos. Amén. Entonces, estas dos parábolas nos ilustran específicamente de qué manera nosotros debemos de estar vigilantes. Vigilante en nuestra fe, parábola de las 10 vírgenes, vigilante en nuestra responsabilidad, parábola de los talentos. Amén. Entonces, hermanos míos, yo creo que esto nos marca a nosotros prácticamente, nos da un espejo claro, una luz clara en este devenir de la vida que estamos viviendo sobre cómo tenemos nosotros que desarrollarnos. Dice el capítulo 26, cuando hubo acabado Jesús esta palabra, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la fiesta. Note usted, en el capítulo 26, versículo 1, termina dicho discurso. Entonces, prácticamente esto nos habla de lo repentino que será la venida del Señor. El Señor vendrá cuando la gente menos lo espere. Y en ese mismo momento, es más, la venida del Señor va a desatar una cadena de eventos en la tierra que en la persona que se quede aquí se va a lamentar. Si usted nota, en el versículo 21 de Mateo 24 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Note usted que el Señor predice esto. Una vez que la iglesia haya sido levantada, note que Daniel capítulo 12 nos dice, serán principios de dolores, serán tiempo de gran angustia, dice Daniel literalmente en el capítulo 12, para Jacob. Nos habla de una enorme, y ahora en Mateo capítulo 24, versículo 21 dice, porque habrá gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo. Si usted estudia los detalles de esta gran tribulación que nos habla Mateo 24, en el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 18, se nos habla, se nos cuenta con gran detalle todos los pormenores de esta gran tribulación. Se ha especulado muchísimo y se ha hablado muchísimo de lo que significa todos estos elementos que están allí dicho en el libro de Apocalipsis, en estos 12 capítulos, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 18, tres set de juicios, se nos habla de los seis sellos, las siete trompetas y las siete copas de la ira de Dios, y se nos habla a nosotros en detalle, en unos detalles tremendos. Estaba yo mirando hace poco, claro, son empresas seculares, pero estaba mirando en lo que se llama el History Channel, creo que era, me recuerdo, estaban dando en estos días, hace poco, comparando lo que se predecía o lo predicho en el libro de Apocalipsis junto con la comparación de lo predicho en la Biblia junto con los acontecimientos históricos y también algunas cosas presentes y con lo que se detalla para el futuro. En verdad que es grimoso, dirán, tenebroso mirar que fuese posible que el mundo llegase a tal situación. En este aspecto, la palabra del Señor obviamente es súper, súper clara al respecto, y nosotros en este caso tenemos necesariamente que quedarnos por aludido y entender que esto es cierto de esta manera. Entonces, estaba mirando también, déjame poner una pausa, creo que necesito hacer algo aquí. El que esté dormido se quedará, a medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará, a medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará, a medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará. Muy bien, aquí haciendo ciertas labores de housekeeping. Muy bien. Otra cosa que estábamos nosotros mirando en el día de... ¿Cuándo? En el día de anoche también estaban dando un reportaje en uno también de los canales de televisión sobre las fallas geológicas. Bueno, se ha hablado bastante de los terremotos y de las fallas geológicas en la Tierra. Estaban diciendo que cada 300 años hay terremotos enormes aquí en Estados Unidos. Estaban diciendo el gran terremoto de los años 1830. Hubo un gran terremoto. Y estaban contando y estaban diciendo que uno grande cada 300 años. Estaban diciendo que estamos ya a punto de que el otro grande que tanto se anuncia venga. Y estaban enseñando cómo en Estados Unidos, en ciudades como Memphis y estados, todos los estados del medio oeste de Estados Unidos, dice que se espera un terremoto que pueda afectar y devastar con hasta 12 estados de un solo golpe en Estados Unidos, con una enorme cantidad de muertos, gran cantidad de edificios destruidos. Y estaban enseñando cómo las ciudades y los estados ahorita se están preparando para reforzar sus estructuras. No sé si usted se ha dado cuenta aquí en la ciudad de Houston, cómo estaban reforzando los puentes y las carreteras. Está haciendo esto, pero en silencio, para no alarmar a la gente, porque en verdad los geólogos y las excavaciones geológicas, ahí están enseñando cómo se demuestran los efectos de todo esto. Y hermanos, en verdad, damos nosotros en este aspecto, gracias al Señor por nosotros tener las Escrituras y nosotros tener la Biblia en la mano, porque la palabra del Señor obviamente en este aspecto es súper clara con respecto a esto y nos enseña real y genuinamente cómo son las cosas, y nosotros en este aspecto podemos estar preparados. Yo voy, hermanos, a abrir las líneas telefónicas en este momento. Vamos a comenzar a hacer el diálogo acostumbrado. Amén. Un poquito de distracción aquí con el weather, pero sí podemos contestar algunas llamadas telefónicas si usted la tiene. Así que llámenos en este momento al 713-991-5760. 713-991-5760. Vamos a comenzar ya temprano a dialogar con usted. Somos Diálogo Pastoral. Haga su pregunta, temas y cosas que edifiquen su vida y la vida del que escucha. 713-991-5760. Llamada por aquí, buenas. Pastor, muy buenas tardes, Dios me lo bendiga. Dios le guarde. Pastor, una pregunta. Cuando una persona se muere y se separa el alma y el espíritu, ¿el Espíritu Santo también se separa de uno? El Espíritu Santo se separa. Bueno, acuérdense que el cuerpo queda en la tierra. Sí, señor. El cuerpo queda en la tierra. Ahora, quien le mantiene a usted, quien le lleva a usted, o quien le santifica, o quien le da la garantía de que usted sea el paraíso, es el Espíritu Santo. Ah, amén. Okay. El Espíritu Santo es quien le garantiza. En Efesios dice que el Espíritu Santo es las arras, es la garantía. Él vive en nosotros y Él es el que nos lleva, prácticamente. O nos hace, o nos facilita el que nosotros vayamos al paraíso. Ah, ok. Ok. Ok, pastor. Ok, Dios me lo bendiga, muchas gracias. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760, una llamada, buenas. Aló, pastor. Adelante. Yo tenía una pregunta. Adelante. Es concerniente a Estados Unidos. Bájele al radio porque si no, no puedo hablar con usted. ¿En qué posición queda Estados Unidos en los últimos tiempos, hermano? La Biblia no nos dice. ¿Ok? ¿Sí? La Biblia no nos dice. Ok. Ok, Dios le bendiga. 713-991-5760. Esto es el Diálogo Pastoral. Más llamada, buenas, Dios le bendiga. Buenas tardes. Adelante. Mire, yo tengo un problemita conmigo misma, quizás. Existen unas personas que me están preste y preste dinero y yo no quiero dar más testimonio del Señor. Les he prestado dinero. Cuando le está preste y preste dinero, significa que le cogen dinero prestado a usted. ¿Y yo qué puedo hacer? Porque... Claro, si usted no es prestamista y no le pagan, ¿para qué presta? En otras palabras, yo no estoy obligado. Vamos a ver, vamos a analizar esto. Pero es que ellos me dijeron que si yo no les presto a ellos, yo no soy cristiana. ¿Y quién le dijo a usted que eso es así? Esos son, personas, oiga, escúcheme. Probablemente son personas oportunistas, porque aunque la Biblia dice que al que quiera tomar de ti no le niegue, pero espéreme tantito. ¿Usted es rica millonaria? No. Okay. No. Okay, párele allí. Mire usted. Número uno, usted trabaja. Número dos, usted tiene compromisos. Número tres, usted tiene obligaciones. Usted tiene que pagar renta. Usted tiene que darle de comer a sus hijos. Usted tiene que pagar utility, tiene que pagar luz, tiene que pagar todos sus elementos. Porque primero usted tiene que proveer para los suyos y su familia. Número dos, porque esas personas que le cogen dinero prestado a ellos no le alcanza. Hay que analizar. Perdón. Hay que analizar esto. ¿Por qué no le alcanza? ¿Es que no le gusta trabajar? Es que cuando tienen dinero se lo gastan y no administran su dinero. La persona tiene que aprender a vivir con lo que tiene. La persona tiene que aprender a vivir, repito, con lo que cada día ellos ganan. En otras palabras, usted no tiene que estarle prestando dinero y dinero y preste y preste y preste a todo el que le pida. Vamos a analizar. Eso es lo que tengo, que no es que yo me dé aquí ni allá, sino que pues me da mucho pesar ver a la gente. Entonces si usted le ha llamado a usted, si usted piensa que el llamado suyo es eso, agarrar su dinero y regalárselo a todo el mundo, entonces no se ande quejando. No, lo que yo no quiero es que vaya a dar mal testimonio. Pero no hay ningún mal testimonio, hermana. Ande. Si usted no tiene dinero, ¿por qué va a tener que prestar? Y si usted le presta a alguien y luego no le paga, entonces ya esa persona se hizo ladrón. Tan sencillo como eso. Yo puedo prestar dinero una vez a alguien que en verdad necesite o lo que sea, si tengo dinero. Pero yo no soy banco ni soy prestamista. Bueno, muchas gracias. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, no había nadie. 713-991-5760. Hay gente que son muy aprovechados en las iglesias. Llegan a las iglesias y quieren que los hermanos les paguen la renta, les paguen el agua, les paguen la luz, les den todo. Pero cuando usted analiza la vida de esas personas, son personas que en su diario vivir probablemente no pueden levantarse en la vida, no pueden caminar bien con el Señor, porque en su diario vivir precisamente andan en rebeldía y desobediencia. Llamada, buenas. Buenas tardes, pastor. Adelante. Pastor, si yo hace 10 años lo hubiera conocido a usted, hubiera escuchado las predicaciones y lo que le dice a la gente y la enseñanza, a mí no me hubieran robado $1,350. Así que, pastor, yo no sé por qué la gente le llaman a usted, le preguntan y después ellos tienen sus argumentos. Yo le doy gracias a Dios por lo que usted le enseña a la gente y me enseña a mí. Pues mire, aquí la gente argumenta porque quiere argumentar y algunos son argumentativos. Llaman, mire, hay gente que aquí llama para probar mi sabiduría, yo lo sé. Hay gente que llama para probar a ver si yo sé. Hay gente que llama porque en verdad necesita aprender. Hay gente que llama para pelear y hay de todo tipo de gente. Pero bendiciones, pastor, y seguimos aprendiendo. Gracias, hermana. Dios le bendiga a usted. Síganos llamando. 713-991-5760. Llamada, buenas. Hermano, ¿cómo está? Buenas tardes, Dios me lo bendiga. Amén. Tengo una preguntita. Soy de las personas de que busca al Señor con todo el corazón. Y la pregunta que tengo es, ¿cómo yo puedo saber la respuesta de Dios? Cuando estoy esperando en él, no un mes, una semana, ya días que llevo esperando y preguntándole por el Señor acerca de una petición que yo tengo. Bueno, la palabra del Señor en Filipenses 4 dice, haga conocer sus peticiones delante del Señor. Otra palabra es lo primero, ya hice conocer mi petición. Número dos, ya sé y conozco que mi petición fue escuchada porque no estoy en pecado, porque no estoy en desobediencia y porque con honestidad le pregunté al Señor. Entonces, en este caso, yo puedo saber si voy a recibir. Número uno, si mi petición está de acuerdo con lo que Dios ha dicho. Entonces, yo sé que mi petición es valedera. Entonces, lo cuestionable, lo que queda es el tiempo. ¿Será para ahora? ¿Será para luego? Si es para luego, entonces el Señor me da paz en mi corazón para yo esperar con paciencia. Si es para ahora, entonces la voy a recibir ahora. Pero ¿cómo yo puedo saber cuándo es del Señor? ¿Por su palabra? Un ejemplo que tengo. Yo quiero casarme, ¿no? Y veo dos personas ahí, pero... Ah, bueno, pero ahí, copeta. Ahora vamos a hablar usted y yo. Ahora entramos en materia. Usted se quiere casar y hay dos personas, y las dos personas a usted le gustan. Y usted dice, Señor, ¿cuál de ellas será? Señor, dame un sueñito para ver cuál de ellas será. Señálame, Señor, ayudaré y oraré. Y las cosas no trabajan así. Espéreme. Entonces, yo miro a las dos personas, usted mira a las dos personas que le atraen. Entonces, aquí Dios le ha dado a usted inteligencia, le ha dado capacidad, le ha dado sabiduría. Usted es cristiano. Usted a esas dos personas las observa. Observa su conducta, observa su fe, hace su tarea, observa de qué familia viene. Va a hablar, no que le va a hablar de noviazgo, sino que va a tratar de tener cierta comunicación con las dos personas, sin noviazgo. Amistad, qué sé yo, y usted va a tratar de ver cuáles son las aspiraciones que cada una tenga. Por ejemplo, si hay una que dice, ¿sabes qué? Yo quiero tener 10 muchachos y a mí, mi vida es yo estar metida en mi casa, a mí no me hablen de trabajo, a mí no me hablen de viaje, esto es lo que a mí me gusta. La otra dice, ¿sabes qué? Yo quiero ser profesional, quizás voy a posponer tener los hijos hasta dentro de 3 o 4 años. Me gustaría viajar mucho y me gustaría que el Señor me usara como misionera. Entonces, ahí, de esas dos, le voy a poner dos más, ahora son 4, 6 personas candidatas. Pues aquí, de esas 6, la que más se acomode, número 1, a su fe, a su intención, a su capacidad, a su aspiración en la vida, probablemente esa sea la candidata. Y aquí no es asunto de Dios, dime. Ya Dios le está diciendo a través de su inteligencia. Porque, por ejemplo, si usted quiere andar viajando por el mundo entero, usted no se va a casar con aquella que nunca quiere salir a ninguna parte y quiere tener 10 muchachos en la casa. Si usted no quiere tener 10 muchachos, si usted dice, con 2 hijos basta, y mi trabajo es que alguien me ayude en mi trabajo, en mi ministerio, en mi labor, que sea inteligente, y aquella, la otra, ha terminado college, no quiere tener muchos muchachos, le gusta viajar, probablemente sea la otra. Lo último, hermano. Si a la persona que, digamos, llena los requisitos que yo estoy buscando en ella, pero está del agrado de ella, ¿qué pasaría entonces? Si usted no es del agrado de ella, si usted no le gusta a ella, probablemente ahí murió el asunto. Porque Dios no le va a decir a una muchacha que se case con un hombre que no le guste. Ah. Ok, ahí murió. La primera respuesta de que no es de Dios es que yo no le gusto a ella. Ok. Dios le bendiga. Sí, hay gente por ahí que andan profetizándole. Dios dice que te cases conmigo. Oye, un tipo más feo que una urraca. Puede ser bonito también. Pero por amor a Dios. Y me casé con él o me casé con ella porque Dios dijo. Y no le gustaba el paquete. Dios no va a torturar a alguien de esa manera. Ok, llamada buena. Sí, buenas tardes, Pastor de León. Dios le bendiga. Hermanito, ¿qué quiere decir en Apocalipsis? Hermanote, porque soy ya muy viejo. Hermanote. Hermanote con mucho amor. Hermano, ¿qué quiere decir en Apocalipsis capítulo 16, versículo 18, donde dice que hubo relámpago y un gran terremoto, el cual nunca lo hubo? Luego dice la gran ciudad, ¿quién es la gran ciudad? Luego dice que toda isla huyó y todos los montes no fueron hallados. Ahí no está hablando de... Hay 3 terremotos que ocurren en el tiempo de la gran tribulación. Y la Biblia los marca muy bien, y esto nos habla de uno de los últimos terremotos que va a ocurrir, y va a ser algo terrible, algo tremendo, y habrá devastación por este terremoto que va a ocurrir en la gran tribulación. Ahí está profetizado, y no es uno solo, son varios que van a ocurrir en diversos periodos dentro de ese periodo de la gran tribulación. ¿Y quién es esa gran ciudad, hermano? Tendría yo que checar el contexto porque no sé ahorita. Y no me voy a poner a buscar la Biblia, ¿ok? ¿Y donde dice que huyó toda isla y los montes no fueron hallados? Bueno, el terremoto lo que va a hacer es que va a ser tan fuerte, con tanto hundimiento, que prácticamente montañas completas se van a aplanar. Pues se van a venir abajo. Así como y las islas, significa que van a venir maremotos y van a venir... El fundamento de la tierra será movido e isla completa van a desaparecer. Ok, gracias, hermano. Dios le bendiga. 713-991-5760. Jesucristo vendrá Él lo ha prometido y se cumplirá. Aquí. Línea abierta ahora, esto es el diálogo pastoral. No dejes perder tu corona. Y aquí estamos, 713-991-5760. Aparecerá a todos aquellos que le traspasaron, los que se burlaron, se lamentarán. Llamada buenas. Bueno. Dios le bendiga. Ah, Pastor de Ramón, buenas tardes. No, usted está diciendo ahorita de los... Bájele al radio tantito. Bájele al radio tantito. Una pregunta que yo tengo. Ese tsunami que pasó en diciembre, hace dos años, hace un año, ¿es parte de alguno de los... Bueno, no es parte... No podemos decir esto es tsunami, lo dice la Biblia aquí, pero es parte de la descomposición de la Tierra en estos últimos tiempos, sí lo es. Bueno, esa era mi pregunta, okay. Pastor. Dios me le bendiga. Llamada, buenas. Buenas tardes, hermano Edwin. Adelante. Sí, mire, yo tengo una pregunta. Adelante. ¿Uno debe dar parte del dinero como diezmo de algún dinero que uno recibe? Toda su entrada, todo su income que usted recibe, entrada, usted diezma de ello. Todo el dinero que usted se lleva para su casa, suyo, para sus gastos, que usted diezma de eso. ¿Ok? Ok. Dios le bendiga. Gente que diezma de lo poco, pero no de lo mucho. Dios le bendiga. Buenas. Yo le bendiga, hermano. Adelante. Es una bendición escucharlo. Hermano, le iba a hacer una pregunta. Aquí con mis vecinos tuvimos una célula, o sea, culto de hogar. Bueno, ¿cuál es la pregunta sin entrar en detalle? Okay, el Señor hizo algo grande ese día, y ese día en la noche que yo me dormí, estaba dormida y luego en un sueño miré que el diablo... Bueno, yo no interpreto sueño, hermana. Oh. Okay, yo ni José ni Daniel soy, okay. Dios le bendiga, hermano. A usted. Llamada, buenas. Dios nos bendiga, hermano. Amén. Mire, yo entiendo lo de dar el diezmo y ser como varón y en la casa, ser responsable de todas las cosas de la casa, ¿verdad? Pero, lo que yo digo, que entonces, ¿qué sucedería con el dinero que la mujer ganara? Lo que ella está trabajando, ella no puede meterlo ahí entre las cosas que dijera uno, ¿no? De una manita, ¿no? No entiendo la pregunta. No entiendo la pregunta. Okay, lo que digo es de que siendo el... Lo que usted está diciendo es si la mujer... Oiga, lo que usted me quiere decir a mí, si entiendo, es que no es justo que usted trabaje y usted tenga que cargar con todos los gastos del hogar, y la mujer trabaja y el dinero que ella gana se lo gasta ella sin ayudar. Ándele. Eso está mal hecho por parte de ella. Porque ella disfruta del trabajo suyo, del esfuerzo suyo. Y yo soy de los que creo que en un hogar ninguno de los esposos debe abusar, ni el hombre debe abusar solamente viviendo del dinero de la mujer, ni la mujer, si trabaja y tiene dinero, abusar viviendo del dinero del hombre. Lo que hay en el hogar es de la pareja y es del hogar y es de todo. Y hay a veces hay parejas que tienen fondo común y se respeta el fondo común y se gasta en un acuerdo. Hay otras parejas que no tiene fondo común, pero por lo menos el hombre dice, ¿sabes qué? De los dos trabajos, yo pago la renta, yo pago esto, yo pago lo otro, y a ti te toca esto y esto y esto y esto, y yo creo que es justo. Okay, sí, porque la mujer dice, no, pues es tu responsabilidad, lo mío, y yo me lo gasto como yo. No, eso se llama la señora egoísta, y tomando eso, pues prácticamente está abusando. Ahora, si ella no trabajara secularmente el trabajo y solamente trabajara en la casa... Porque el trabajo doméstico es trabajo. Entonces, obviamente, allí ella no devenga un salario y ya va a vivir y a gastar del dinero suyo. Porque trabaja en la casa y ahí está en la casa. Pero si también trabaja secularmente, hey, tiene que meter la mano. Ok, bueno, gracias, hermano. Dios le guarde a usted. Llamada, buenas. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Amén. Oiga, yo tengo una pregunta. Si yo, vamos a suponer, si yo gano $1,000 a la semana, pero de esos $1,000 me dan 800. ¿Cuánto es mi diezmo entonces? Bueno, usted de los $1,000 que usted gana, el gobierno le quita 200, entonces usted va a diezmar de $800. Ahora, cuando si de lo que le devuelvan a final de año, como no diezmo de eso, entonces usted va a diezmar de eso también. Oh, ok. ¿Okay? Gracias, pastor. Dios le bendiga a usted. (713) 991-5760. Y aquí estamos súper, súper contentos. Síganos llamando, las líneas están libres y abiertas. Esto es el Diálogo Pastoral. Una llamada por aquí. Buenas, Dios le bendiga. Hermano, hermano, dice que quiero saber qué significa aquí, dice en Apocalipsis 20, dice, vi un ángel que y prendió al dragón y la serpiente antigua, dice, que es el diablo y Satanás, lo ató por 1,000 años, bajó al abismo. Ajá, lo que implica que es Satanás, todo esos nombres, el dragón, la serpiente antigua, Satanás, y el diablo es uno solo, es Satanás que tiene todos esos nombres. Entonces lo van a hacer preso por 1,000 años, preso va a estar, y después de los 1,000 años lo van a soltar brevemente y hará guerra contra Cristo para ser echado luego en el infierno. Dios le bendiga. Llamada, buenas. Buenas tardes, hermano. Adelante. Hace poco, hermano, me han dejado con, no sé, cólera o resentimiento o duda. Cuidado con el enojo, no, cuidado, no se ponga el sol sobre vosotros. Es que ese programa que pasaron por la televisión, como veo, o sea, ahí estaban invitados ciertos personajes de la iglesia de católica, de otras iglesias. Bueno, ¿cuál es la pregunta, si no en detalle? Estaban poniendo el problema de la violación de niños, ¿verdad? Entonces, pero eso no es todo lo que... Bueno, pero ¿cuál es la pregunta? No entremos en detalle, dígame la pregunta. Es que hasta lo que sacaron fue que hasta Jesucristo tuvo... Sí, pero bueno, ya no... Ok, no entremos en detalles gráficos. Que Jesucristo, yo sé lo que por lo menos quisieron decir. Pero usted sabe que el diablo va a levantar en estos últimos tiempos ese tipo de degradaciones. Y a mí eso no me va a afectar mi fe. Uh-huh. Okay. Sí, eso es lo que como que difaman a esas cosas. Bueno, eso no me va a afectar pero mi que fe. Estuviera ahora yo de ese tipo de programa yo no lo miro. Elvin de León. Okay, Dios le bendiga. Llamada, buenas. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Dice en el libro de Zacarías, no sé si usted lo ha estudiado por ahí, dice en el libro de Zacarías 3, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? ¿Qué quiere decir con eso, hermano? ¿Que quién es? Ahí en el libro de Zacarías hay una profecía mesiánica allí, y en algunos de las gentes que sabe de esto, que sabe de Biblia, y en algunos de los interpretaciones teológicas que se ha dado, se ha dicho que ese tizón arrebatado del incendio, que llevaba ropas viles, es una representación de Jesucristo cargando el pecado del hombre cuando fue resucitado del Hades después de su muerte. Ok. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga a usted. Y se cumplirá. 713-991-5760. Esto es el Diálogo Pastoral. La línea está abierta ahora. Somos Diálogo Pastoral. Aparecerá a todos aquellos que le trasmataron, los que se burlaron, se lamentarán. Proclamando el levantamiento de la iglesia, como el Señor ha prometido, los tiempos se acercan, la iglesia tiene que prepararse, Cristo regresa, Cristo viene, el que esté fuera debe de entrar al camino, el que no se haya arrepentido arrepentirse, como dice la palabra, arrepentidos y convertidos para que seáis borrados vuestros pecados. Sí, Señor. Y nosotros los ministros, proclamar y predicar este evangelio del reino a todas las naciones antes de que llegue el tiempo del fin. Dios le bendiga. Esto es el diálogo pastoral. Vendrá cuando menos pensé, Él así lo ha dicho y se cumplirá. Bienaventurados lo que les pidieron, serán coronados. 713-991-5760. 10 minutos y yo desaparezco, como siempre, para volver a aparecer con la ayuda de Dios en otra ocasión. Dios le bendiga. Buenas. Mi hermano pastor, me hice una pregunta hace rato y pues le saqué la vuelta porque no tenía la pregunta, la contestación correcta, creo. Me dijo esta persona que por qué si se está viendo algunas evidencias de extraterrestres, ¿por qué la Biblia no habla de eso? Porque los extraterrestres son demonios, son ángeles caídos, son apariciones en los últimos tiempos, ya han aparecido. Acuérdese que en el universo hay habitación de ángeles, ángeles de Dios en la parte superior, ángeles caídos en la parte inferior, cerca de la tierra. Entonces son demonios. ¿Por qué yo digo esto? Número uno, sus apariciones. La gente que cree en esto se desvía del evangelio. Si usted nota, se comunican con ellos prácticamente con meditaciones y práctica ocultista. Y supuestamente los mensajes y la doctrina que traen niegan casi todo lo que Dios en la Biblia ha dicho. Por lo tanto, no se le puede creer. Y en la creación, Dios solamente creó hombres y ángeles. Ajá. Así gracias, que, hermano. Amén. Eso lo dice todo. Llamada, buenas. Hello. Aló, buenos días, pastor. Dios le bendiga. Dios le guarde. Adelante. Ay, yo quiero hacerle una preguntita. ¿Los diezmos directamente deben de darse a la iglesia o pueden destinarse para una obra social? Jamás puede usted destinar los diezmos para una obra social. Ah, yo voy a diezmar y voy a dar mi diezmo para esto. Si usted hace eso, entonces la iglesia le está quitando a la iglesia la facultad de poder cumplir la obra del Señor. Él está quitando la facultad a su iglesia para que pague luz, pague agua, pague empleado y haga todo lo que tiene que hacer. Si cada hermano tuviese la libertad de hacer con su diezmo lo que quisiera, no hubiera iglesia. Okay. Entonces trae los diezmos al alfolí. Y el alfolí no es un buzón, un P.O. Box, el alfolí no es whatever, lo que la gente diga. Alfolí en el Antiguo Testamento era el almacén de los bienes de la iglesia. Bueno, gracias, muy amable hermano. Dios le bendiga a usted. Llamada, buenas. Buenas tardes, hermano de León. Quería hacerle una pregunta. Mi esposo es el único que trabaja en casa y él diezma de todo, ¿verdad? Pero él me da a mí cierta cantidad de dinero para... Bueno, si ya él diezmó de todo usted y le dio cierta cantidad de dinero, ya él diezmó su cheque como hogar al Señor, usted no tiene que diezmar de lo que le da a usted porque ya él diezmó. Okay, gracias. Dios le bendiga. Mire usted, si los hermanos del Centro Evangélico, la iglesia que yo pastoreo aquí, no diezmaran, este programa hacía años que no estaría en el aire. Todo Houston y todo el mundo se está beneficiando de este programa sencillamente por el esfuerzo y los diezmos de los hermanos de nuestra iglesia. Con eso le digo todo. Llamada por aquí, 713-991-5760. Síganos llamando, ya nos vamos, nos quedan unos minutos. 713-991-5760, llamada, buenas. Sí, hermano, Dios le bendiga. Hermano, la pregunta es, ¿puede una persona cristiana pedir, digamos, a Dios su esposa o su novia por medio del internet, que es lo que se está haciendo ahora mucho? Eso es peligroso y le voy a decir por qué. Número uno, la gente es muy mentirosa. la gente es muy mentirosa. Mire usted que para una persona, y esta pregunta es importantísima, una persona, imagínese usted que con la persona con la cual usted se va a casar es con la que usted va a vivir el resto de su vida, a nivel cristiano, número uno. Número dos, imagínese, las tres decisiones más importantes del hombre es ¿dónde voy a pasar la eternidad? El cielo. ¿Con quién voy a pasar el resto de mi vida en la tierra? ¿Y en qué yo me voy a ganar el pan de cada día? ¿Cuál será mi carrera? Esas son las tres decisiones más importantes del hombre. Entonces, una de esas tres decisiones la voy a tomar tan a la ligera, de poner mis datos en la internet para que alguien, yo leer o usted leer los datos de otra gente por la internet, gente que usted no conoce, no sabe quién es, se podrá mirar bonito, bonita, y solamente está mirando las palabras que dice, y usted ilusionarse, enamorarse de esa persona sin haberle conocido. Es lo mismo que tener noviazgo a larga distancia, donde usted no pueda ver cuáles son los ideales, cuál es el comportamiento. Ver a la persona cuando le hable y lo mire a los ojos para saber su sinceridad. ¿Qué sé yo? Hay cosas mucho más importantes que esto. Por lo tanto, eso es prácticamente jugar a la ruleta rusa. Ok, hermano, muchas gracias. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. ¿Llamada buenas? Sí, Dios me bendiga, pastor. Adelante. Mire, pastor, quisiera que le aclarara al pueblo sobre quién es o qué es la muerte. ¿Quién es la muerte? ¿Cuál es la pregunta? ¿A qué viene esto? Sí, porque muchas personas preguntan que quién es la muerte. La muerte es un estado. Es lo mismo que la vida. ¿Quién es la vida? Vamos a analizar esto. ¿Quién es la vida? La vida, el dador de la vida es Dios. Si ponemos nombre de persona, ¿quién es la vida? La vida es Dios. Sí, porque yo le digo... Oiga, estoy explicando. ¿Quién es la vida? La vida es Dios. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Ahora, espéreme. Ahora, hay una sola vida. Ahora, el estado de estar vivo, eso es un estatus. Yo estoy vivo, yo no soy la vida, yo disfruto de la vida físicamente, así mismo es la muerte. La muerte es un estatus. Usted está vivo, se separa su alma de su cuerpo, usted está muerto. Muerte eterna es separación de la vida con Dios, separado de Dios, eso es muerte eterna. Por lo tanto, Jesucristo es la vida encarnada, el diablo es la muerte en cuanto a... Bueno, este no quiso escucharme. Él tenía sus ideas, por lo que veo. El diablo, entonces, es el dador de la muerte eterna. La muerte entró por el pecado. Y el pecado por insinuación del diablo. Pero no estoy diciendo que la muerte se llama diablo. Esto es lo que quiero aclarar. Sino que el estatus de la muerte vino por ese ángel caído llamado diablo. Pero la muerte es un estado. Muerte es separación, cuerpo y alma. Es una separación. Y espíritu, alma, separación de Dios. Dos tipos de muerte. Primera muerte, segunda muerte. Creo que esto más o menos contesta la pregunta. Hay una llamada por aquí. Buenas. Dios le bendiga. Por aquí no había nadie. Dios le bendiga. Buenas tardes. Sí, el Señor me lo bendiga, hermano. Amén. La pregunta que le quería decir para saber es, ¿el rapto y la venida del Señor es la misma? ¿Que va a ocurrir al mismo tiempo? Cuando se habla de la venida del Señor, se está hablando, número uno, el Señor se lleva a la iglesia, no se mira, como relámpago que sale del oriente al occidente, y luego, después del milenio, después de la gran tribulación, perdón, entonces el Señor aparece y todo ojo le mira. Punto. Aquí no hay confusión. Ok. Dios le bendiga a usted. Muy bien. 713-991-5760. Llamada por aquí. Buenas. Dios le bendiga, hermano. Amén. Hermano, cuando uno les predica el evangelio a las personas perdidas y le dicen que ellos no se hacen cristianos porque hay mucha hipocresía ahora con las cosas que se están viendo. Bueno, hipócritas hay donde quiera. La pregunta que usted tiene que decirle es, bueno, el día que tú te pares delante de Dios, le dice usted a esa persona, y le diga a Dios, y Dios le diga, ¿por qué no te quisiste salvar? Usted le dice a esa persona, le va a responder, Señor, yo me voy a ir al infierno porque la iglesia estaba llena de hipócritas. Es verdad que es una excusa tonta. Amén. Porque yo debo de salvarme, porque no quiero ir al infierno. Porque alguien sea hipócrita a mi lado, ¿me voy yo a perder por eso? No. Dios, su palabra es valedera, aunque la iglesia esté llena de hipócritas. Son excusas. Son puras excusas. Amén, hermano. Ok. Usted no puede decirle al Señor, Señor, mándame al infierno, me quiero ir al infierno porque mi esposo, mi esposa, mi papá, mi mamá, mi hijo, mi hija, los vecinos o el pastor de mi iglesia o los líderes eran hipócritas. Ah, ¿se va usted a condenar por eso? La respuesta es no. Dios le bendiga, hermano, será hasta mañana, si Dios nos permite.